Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Esto iba a ir muy rápido. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Yo, o sea, es que haría el programa... pero cagando hostias, porque tengo movidas. Luego tengo que ir a gastar dinero. Y no sé dónde. Primero a cobrarlo. Y luego a gastarlo. Supongo a gastarlo en AliExpress a toda hostia, ¿no? Entonces, me lo ponga todo en tuercas o algo así. En cosas de... Yo ya me compré un tornavis que igual no tienes controlado, ¿eh? ¿Eh? Punta Trox. Punta Tor y... No, Trox. Trox. Igual voy mal, ¿no? Igual no es Trox. Me da... O sea, cuando vuelvas a subir volumen, lo dedicaré a pensar a ver si es Trox o no es Trox. Pero podría ser perfectamente Trox. Trox. La marca. Me faltan consonantes. Dame droga que estanque aquí mi alma. Dame droga que genere otro caos. Que ni mil estás listas de espera. Que no recuerdan que este mundo es real. Yo ya no aguanto esta mierda. Que explosione el planeta o que me marcha atrás. Punta Torx. Valía casi 5 pavos, no sé si te vale, ¿eh? Casi 5 pavos. Y la punta, Philips es de 4, digamos, ¿no? ¿Tú sabes que Philips cobra por cada destornillador que se vende? ¿Por cada destornillador Philips? Sí. No, no, sabía. El Cruz, sí. ¿Incluido los que vende el chino de mi barrio? Sí, sí, todos, todo. Ya me extraña, pero bueno. Cobra por la patente. Bueno, pero el chino no está muy por patentes. Hacer... ¿eh? Pondrá no. Philips con F y para adelante. Pero, no, no, tiene que poner el nombre, pero el señor Philips que dijo en su día... Estaba el tornavís plano, ¿no? Plano. Y dijo, ¿y si le hago así como una cruz? O sea, tú imagínate, sí. La tecnología de cambiar de plano a poner una cruz. Que tampoco dice, joder, se ha matado ese hombre. Pues ahí, a ganar ya dinero. ¿Y él cobra de cada tornavís con punta Philips o también de cada tornillo con Philips? Hostia, pues... Esa es la buena, eso, ¿eh? Eso... Hay más dinero ahí que en tornavís. No, yo diría que en el tornavís. Hostia, pues en el tornillo está la clave. Ya, eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Igual hay un nicho de mercado. Mira, una idea aquí damos de logística. Paténtalo. En tu sección, paténtalo. Y claro, el señor Thor, supongo que para no pagar la patente, dijo, hostia, me voy a sacar yo otra y le voy a, en lugar de 4, 6 puntas. Igual es ese, entonces. Es el de una placa eléctrica en un disco duro, cosas así. Es cuando ya la cosa ya se pone en seria. Ahí dice que no venga un manazas con un destornillador aquí... O con un corta uña a darle a esto y ya se lo ponen más difícil. Pues me tuve que comprar uno para hacer... Porque yo soy ese manazas. Cuidado, que llego, ¿eh? Hostia, he resuelto... Yo tengo de eso, ¿eh? Cuando necesites algo me pides. No sabía. No sé, pensaba llamar ¿qué a Trox? Punta es por eso? No lo sé. Pero sabes... Hombre, claro, para comprarlo tienes que haber punta 3, 4, 5, 6... Me fui con el disco duro a la ferretería y fui probando. Ah, vale, vale. Hasta que uno engarzó bien, engarzó, ¿eh? Bueno, pero cuando fuiste al ferretero... Sí. El ferretero... Vio el tornillo, ¿sí? Y te dijo este. No. ¿Lo tuvo que probar? No, yo fui al dispensador que estaban todos colgados y fui probando de uno en uno. Ah, vale. Hasta eso no es una ferretería. Hombre, lo que se llama la ferretería, que son todas Optimus. Eso no es una ferretería. Bah, ¿qué sabrá? Si pone ferretería Barcelona.es o algo así. Eso si es ya, ferretería y es Barcelona y es punto es. Si te serviste tu sí, autoservicio, sí. Eso no, ¿eh? Yo pensaba que había sido a mostrador lo que he forrado así con... Con cuero, con cuero, un señor con su bata azul, y entonces tú sacas y dices, un destornillador para esto, y él solamente ver el tornillo, te dijeras, hiciera así, metiera la mano en un cajón de los 1000 que tienes. Ya, sin mirar, ¿eh? Sin mirar, hiciera... Y hombre con uñates. Hombre, eso es un ferretero. Igual el mérito tiene porque es una ferretería de dos plantas. Que arriba es menaje y abajo ferretería. Se están vendiendo sartenes. Pero ahí. Tú cuando entras preguntas arriba. Y la tía me dijo, puede que abajo hagan. Claro. Y dije, hostia, va a ser difícil de encontrar. Pero bueno, prefiero no preguntar más. Me estás dando la razón. Hagan. Claro, o sea, todo, o sea, venden menaje. Sí. Señora que no sabe hablar. Sí. Y, o sea, eso no es una ferretería. Eso es un autoservicio. Pero a mí el destornillador, que en mi casa se llama Trox, a mí me ha hecho el servicio. Sí, sí, pero que eso en el chino lo encuentras también, ¿eh? No había, ¿eh? Me pasar. Fui a dos chinos, ¿eh? ¿Cómo que no? No, no, no. ¿Por qué chino sería? Solo había Planos y Philips. O sea, que no, hostia, fui... A cinco pavos un destornillador, ¿eh? Claro. Eso debe ser el cinturón negro, Dan. No fuiste, te voy a decir lo que hiciste. Sí. No fuiste ni a un bazar. Fui a dos chinos. Ni a una ferretería. Bueno, si tú vas a un bazar. Pero si voy a ir a un chino, que el chino ha cedido el relevo y está trabajando un chaval del barrio. Un desheredado del barrio. El tío está en el bareto leyendo El Mundo Deportivo, el chino. Han ido más allá. Erraste. Él ya está prestando dinero, ¿sabes? Igual han matado a algún miembro de su familia en el periplo, pero ya está prestando. Lo que tienes que comprar, sobre todo la herramienta principal que tiene que tener cualquier ser humano, sí, es un destornillador reversible. Eso es la herramienta principal. Lo que no puede faltar a cualquier persona. ¿Qué hay en cada lado de ese reverso? Philly y plano. Eso es la herramienta. O sea, con eso... Que con un mando tienes dos. Con un mando tienes dos, pero, o sea, eso es lo máximo. Eso y... Es que antaño se compraban tantos mangos como destornilladores. Claro, se compraban 20.000. Ahora te viene un mango y 25 destornilladores. Aunque sea uno y bueno, con eso ya... O sea, si quieres dar una foto, parece bueno, y un pico loro. ¿Sabes lo que es un pico loro? Claro, ¿no? Que sé lo que es un pico loro. No te hace falta ya más herramientas. Con esas dos... Te puedo subir un peldaño, que el pico loro... En la parte más cercana al mango, digamos, tenga corte. Claro, por supuesto. Lo hay sin corte, ¿eh? Claro. Pero con corte. Con corte, ¿eh? Entonces, sí, te haces la función. ¿Te ahorra la tenaza? Tenaza, alicate, llave, de todo. El codo. Te hace el codo para entrarle al reloj de cucú. Que si no, no hay manera de entrarle. Buenísimo, si con eso dos ya tienes. Le voy a hacer una foto y la voy a colgar ahí en el Telegram, que hay cosas súper interesantes, claro, siempre. O en Facebook, que no se cuelga nada, ¿no? Sí. No se ha hablado mucho de fútbol últimamente en el Telegram, ¿no? No se habla... La gente está un poco de bajona. La gente está como... Arriba los corazones, hombre, que no nos va tan mal. No pasa nada. Dicen que Coutinho es malo. Pero ahora. Ahora. Dicen que es malo. Yo creí que pasábamos, ¿eh? Cuando vi que se lesionaba Dembélé, dije, está todo a nuestro favor. Que el mierda ese también esté roto. ¿Cómo te puede pasar? Ahora hablamos de otras cosas, de estos sí, niveles que nos interesan más, pero sí, por introducir al fútbol, que es un campo que tú dominas, que no, yo sé si no le he hecho una foto al destornillador. Yo de fútbol sabes que no domino y tengo mis dudas, sí, que tú me las puedes resolver. Sí. ¿Esto de qué sirve? O sea, ¿qué garantías tiene un equipo así para hacer el ridículo? Digamos, o sea... Ellos cobran igual casi, ¿no? Eso por supuesto, pero digamos, a nivel psicológico, ¿tú no crees que hay así como antes, ¿no? O un conjuro o alguna cosa de decir, nos puede pasar lo del año pasado, tal, esto, hay que estar a nivel de concentración, ¿no? Ajá. No se tiene que tomar, o sea, no sé si hay que hacer algo especial antes de un partido así o no, o te presentas allí con el bote ese de hierba que se bebe. Pero conjuro sería una costellada o algo así. Sí, exacto, o sea, una costellada, es decir, no sé, pegarle una paliza a alguien antes, uh-huh, ¿sabes? Para unificar así como criterios o sacudírsela una a otro, no sé, ¿sabes? Algo así como que te acerque. Eso se hacía en la movida madrileña, ¿no? En los bares. Digo, ¿sabes? Como acercarte, sí, a hacer equipo. En resumen sería hacer, sí, equipo. Y equipo se hace de que a lo mejor no menearse, pero hacerle la pinza, ¿no? Por encima de la ropa. Algo, ¿no? Que alguien se sienta querido. Claro, claro. Esa a Messi cosa. No hace falta hacerle la pinza, él ya es el puto amo. Eso no. Pero igual a Sergi Roberto, ¿no? Eso no se hace, ¿no? No se ha hecho y por eso de ese declive, ¿no? Ya. No te pueden, ¿no? Ganar así, de esa manera, ¿no? Sí, entiendo. Sí, puede, o sea, no lo viste. No, podrían no haber caído 8, ¿eh? No lo vi. No vi ni uno ni otro. Pero a mí me sabe mal. O sea, primero, no me sabe mal por el Barça, ni por, sí, los aficionados del Barça. Me ¿Y sabe por mí? No me sabe mal por eso. Ni por el equipo, ni por nada, ¿eh? Me sabe mal por los que se alegran, que me jode que haya otros que se alegren de estas desgracias. Sí. O sea, pensaba en decir... Eso va y viene. Pensaba y decía, hostia, el chiringuito, esta noche ya están de celebración. Y eso me sabe mal. Yo me lo puse, ¿eh? Por la gente que ha invertido dinero, ¿sabes? Sí. Que a lo mejor que estaba en Liverpool ya diciendo, ay, puta madre, 3.000 personas, ¿eh? Ir a ver eso, ¿eh? Ya. ¿Cómo te quedas, eh? Pues hay que volver, ¿eh? Hay que volver y salir del campo. Se va a hacer largo, ¿eh? Porque tú sabes que los del Liverpool, cuando le metieron aquí tres, sí, es como si hubieran ganado. O sea, esa gente estaba dándolo todo en la Real. Antes y después, ¿eh? Esa gente solo quería ir al bar. Esa gente no se viene abajo a decir, hostia, nos han metido tres, me voy llorando a Liverpool. No. Tres días después me veía yo todavía aficionado por las Ramblas. Ya. Diciendo, con la camiseta ya. Que habían perdido el vuelo ya dos o tres veces. Y diciendo, puta madre, o sea. Es que te sale la cuenta, porque lo que te ahorras en el precio de la cerveza, pagas otro vuelo. Claro, claro, o sea, no, ese no es el problema, pero. Son los cortapisas para a ellos. Los catalanes, como somos, que somos gente sentida. Y sencilla. Tú imagínate, el catalán caído allí a Liverpool, que es partido seguro de disfrutar, pues dice, hostia, muy mal se nos tiene que dar para no tener que celebrar algo allí, ¿no? Claro. Vas allí, que tampoco Liverpool tampoco debe tener mucho que ver, ¿no? Lo de los Beatles. Que va a estar en Londres casi todo, ¿no? Claro, hacerte el paso ese de peatones como tres o cuatro veces. Sí. Y la cueva esa donde tocaron. The Cavern. Eso es un bareto. Es eso. Ya. Si te vienes con. Pues los catalanes han vuelto ya que pensando destituir a Valverde y cosas así. Hombre. Que los del Liverpool no saben cómo se llama el entrenador, ¿eh? Pero lo piensan. Les da igual. Lo peor es que lo piensan ahora. Mira la cara que tiene ese hombre, ¿eh? Ya. Ese hombre debería ser una persona. O sea, si yo, que no estoy satisfecho con mi trabajo, sí, digamos, soy más o menos feliz y no voy al trabajo así como a disgusto. Sí, no eres una reina del drama. No soy. Ese hombre que está haciendo, cumpliendo el sueño de su vida, ya, tiene que tener ese careto. Pero puede ser que ese hombre lleve dos años sin hacer nada. O los que llevan el Barça, ¿eh? Como jugador, ese. No, como jugador nunca hizo nada. Que no me acuerdo. Si jugaba en el Español. No, no sé. O sea, entonces ese hombre no es tenía. Es decir, si en vez de Valverde estos dos años hubiera estado yo, habría ganado menos cosas. Es difícil. No. Por eso digo que. Habrían acabado dos o tres en la cárcel conmigo, pero. Habría que cambiar de entrenador, entonces tú que sí sabes de esto. Pero habría que ponerme a mí ya. ¿Se te ocurre? Yo tengo ahora dinero, ¿eh? ¿Se te ocurre alguien? Hombre, pues aparte de mí. No sé, es que yo no controlo entrenadores. Yo pondría. ¿Mourinho? ¿Cómo está libre? ¿Cómo se llamaba el chico aquel que venía a vernos a la Real? Muchacho. Iker Casillas. ¿Cómo se llamaba? Mucho muchacho, ¿qué? ¿Cómo se llamaba uno que venía a vernos a la radio a veces? Que le pegó un puñetazo a un tío en la Plaza Real. Un rapero. ¡Ah! Hostia, como mucho muchacho, joder. No sé. No me insultes a los oyentes. No me acuerdo. Sí, todo enfermo. Sí, todo enfermo. Yo ponía ese, de entrenador. Yo también lo veo. Hostia, disciplina allí, ¿eh? Gente dando hostias. Claro. Y además tiene carisma, se claro, sabe expresar bien. Claro, claro. Lleva una mochila con bebidas detrás. Claro. Gente, lo tienes tú a favor. Gente así. ¿Por qué se fichó a este hombre? Barato no parece. O sea, si te enfermo yo por la mitad, le hacemos la faena, ¿eh? Y este hombre, o sea, cuando se presentó a este partido, sí, digamos que te presentas ganando 3-0 y eso, o sea, como que buscas en el historial, digamos el histórico de partidos anteriores, ¿no? Y mira, dice, hostia, el año pasado. Sí. En estas circunstancias nos echaron la a la Roma calle. Nos crujió. ¿No? Sí. Quizá habría que hacer algo. Espera, que eso es lo que dice la prensa, ¿eh? Y el anterior, el Manchester hizo lo mismo. Y el anterior, el Bayern de Múnich también hizo lo mismo. ¿Cómo? El Bayern de Múnich nos metió 7 entre aquí y allí, ¿eh? Que esto nos pasa todos los años. Ah, vale. Que no es del año pasado. Esto es un continuo. Claro. Vale. La prensa es del año pasado, la Roma, pero también es de largo. Entonces. Digamos que es una cosa del Barça con esta competición, sí, que no acaba. Sí. ¿Y tú, viendo el partido, crees que el Madrid lo hubiera ganado? No. ¿No? ¿Tampoco? Es que el Madrid es un equipo de ganar estos partidos, pero igual el ¿no? Liverpool se habría cagado más, pero no creo que hubiera ganado. ¿No? No. Hostia, es que cuando en el partido de ida no has tocado bola y en el partido de vuelta ves que el rival saca la misma alineación... Tienes el partido hecho casi, ¿no? No ya, va a tocar bola. Ya. Y faltaban los buenos, ¿no? Se ve. En el Liverpool. Bueno, los buenos. Bueno, yo no los sé buenos. Que jugarían de titular en el Barça tampoco. Claro, por eso, cuatro cañas. Por eso te digo. Que no jugaban supuestamente los buenos. En teoría, el Barça se lleva no sé, el bueno de que Liverpool. No, que no sé quién es. Que es Coutinho. Ah, ese era el bueno. Eso se lo llevó el Barça, que era el bueno. Ese venía de ahí. Claro. Hostia puta. Y antes se llevó a Suárez, que era el bueno. Fichajón, ¿no? Y hemos llevado todo lo bueno del Liverpool. Y las cuatro cañas que han quedado. ¿Y el Coutinho este es brasileño o tiene el apellido así? Pero este tío a lo mejor es rumano. Tiene pinta brasileño, ¿no? Sí, tiene pinta. Yo creo que sí. Pero no se parece, ¿no? A Ronaldinho. Pero no, a Ronaldinho no se parece. Es que es más rollo Deco, igual, ¿no? Hostia, Deco. No te viene nada por Deco. Es que yo el brasileño, el bueno, digamos, lo veo así, no, lo entiendo por Romario, ¿no? Ronaldinho, o sea, con esa samba, ¿no? Sí. Ese toque así, ¿no? Y este así lo veo como medio, triste, ¿eh? Medio hostia también. Hostia, ¿no? Que mete un gol y lo celebra quejándose. Hostia, que has metido uno en todo el año, ¿eh, amigo? ¿Puede que el Barça sea un equipo que esté lleno de gente así como muy mustia, como Messi, por ejemplo? Que es un tío así como muy amargado. Es que el gracioso igual es Piqué, ¿eh? Imagínate. Claro, claro. Imagínate el nivel. No, seguro. O sea, Piqué es quien pone el humor ahí, ¿no? La fiesta, el que compra la Fanta Naranja en las noches de California cuando hay celebraciones. Claro, el resto es todo como un muermazo terrible, ¿no? Vete de copas con Jordi Alba o algo Artur. Así. Artur, no sé quién es, pero sé que hay uno que se llama Artur. Ya, o Arturo Vidal, el de la cresta. Hostia, Arturo Vidal. Vete de copas, pilla 2 gramos y llámalo. O llámale. No deberíamos hablar de fútbol, porque hay gente que lo estará pasando mal. ¿Sí? ¿Tú crees? Porque yo he palmado, pero yo al final he acabado ganando dinero. Que a mí, al final una cosa me compensa a la otra. Pero hostia, hay gente que se ha quedado sin nada, ¿no? ¿Sin nada? ¿De qué? De que tiene que esperar a septiembre que empiece la liga, porque aquí no hay nada que hacer. O final de Copa, imagínate. Quedar con los colegas para ir a final de Copa contra el Valencia. ¡Que palmamos! O sea, que ¿crees que hay gente que cuando el fútbol termina siente así como un vacío? Claro. Como me pasó a mí cuando acabó Verano Azul. Que claro. No sabía que sería enganchata, no ha llegado Juego de Tronos. Como cuando termine Juego de Tronos, ¿no? Que habrá gente que se queda así como huérfana, hostia, ¿no? Os queda poco, ¿eh? Claro, están así los... ¿Viste que el otro día salió un vaso de Starbucks en un plano? Dragones y todo. O sea, dragones, claro. Y vasos de Starbucks, todo en un mismo plano. No mejora el tiempo, ¿eh? Pero hay un capítulo que ni se ve, que tienes que poner el brillo y el contraste al 100. Y aparte, es una serie que desde que empezó, o sea, se tardaba como mucho tiempo en ir de un punto a otro. Sí. O sea, de ir lo que es el fresco al sur. Sí. De lo que es el norte al sur, había como una transición. O sea, había que coger barco... Así, pateadas guapas, digamos. Y ahora es como en media hora me planto allí, ¿eh? Hombre, pero igual es porque han mejorado las comunicaciones, ¿no? En estos años, ¿no? Yo creo que sí que es posible. Claro. Porque yo el otro día vi una movida de que no sé si es Mahoma o Moisés. En la Biblia sale que para cruzar un desierto desde de Egipto a Palestina, digamos, sí, ahí tardó tienes. 40 años. Claro. Y lo puse en Google Maps andando, son 6 días. Claro. Hostia, pajareó por el camino, ¿eh? Cerrando teterías y de todo. Hostia, macho. 40 años. Oasis. Claro, estarían entonces los famosos oasis. Sí, y espejismo. Y espejismo. Que se disloca en la cabeza. Era como la burundanga de antes. Claro, porque ahora tú lo sigues con Google Maps. Y claro, tú vas directo. Haces la curvica del Caspio, claro, o no sé qué. Es que ahora es fácil, porque tú te marcas la flecha y sigues la flecha. Pero es que antes... Solamente guiándote por las dunas, que eso con la ventisca se mueve. Son todas iguales. Sí, o con el sol, guiarte con el sol. Claro, que claro. No para de moverse. Claro, claro. Eso es locuro, no me extraña. Hostia, pero 40 años, ¿eh? Que hay gente que el séptimo día estaría preocupada ya, ¿no? Que diría, nos ha hecho Mahoma o Moisés que viene aquí. Lleva un día de más, raro me parece. Hostia, 40 años. Lo das por perdido, ¿eh? Es claro, como, si ahora aparecen en un bareto en Alacuas, por no decir Alcácer. Miriam Toñi de Siré, tomándose una birra con el inglés o algo. Hostia, ojo, ¿eh? Que la sociedad colapsa. Dice, pero si estas mujeres le faltaba una mano y todo, y perdió dientes en las tumbas. Pues mírala, ahí, desdentada y tomándose... La gente robaba de las tumbas. Pacharán. O sea, la gente, o sea, el ser humano, sí, es una persona que, a pesar de la máxima de las desgracias que puede haber... Sí. O sea, si puede profanar una no se lo piensa, ¿eh? Tumba, y el domingo avisa. Eso lo hace, ¿eh? Domingo explicárselo a un sacerdote y que se coma del marrón. El otro día había salido la noticia porque un comisario de Jerez, del circuito de Jerez, sí, había un chico así que tuvo un percance con una moto, uh-huh, y entonces fue el comisario así a echarle una mano. Y le cogió la moto así para ayudarle. Y en ese mismo momento cogió y le robó una pieza de la moto. cartera. Como, pero como para vender en eBay o algo, a lo coleccionismo. Claro, pero algo increíble, ¿eh? Hostia, que, o sea, peor ser humano. No, sería un hombre igual de Sri Lanka o algo así, ¿no? No. Un señor de ahí, de Jerez, que dijo, hostia, ¿en qué momento tiene ese reflejo? Es decir, este señor se acaba de quedar tirado con la puta moto, está pasando un trance, y yo, mi alto reflejo, sí, en lugar de decir no pasa nada, chaval, es... Al descuido, me llevo un trozo de carenado, robarle una pieza. Y claro, estaba grabando una cámara de estas, las sí, cámaras que le graban a ellos, y se ve como el hombre le roba esa pieza. Si llega el ser humano a esas cosas, ya por eso, ¿qué no va a hacer en una tumba o en, claro, con un muerto? A ojo de Dios y nadie más. A ojo de Dios, claro. También hay que ir muy sobrado para enterrar a alguien con alhajas, ¿no? ¿Por qué le vas a robar? ¿La corbata? A los muertos se cierra con corbata, pero... Ya, pero es que la gente... O unos zapatos Martinelli. Que han salido a veces casos esto, ¿no? De que han enterrado a alguien y a los dos días ha ido alguien ahí a rebuscar en los huesos y a esparcirlos por ahí. Hostia, tío, ya... O sea, el fin de algo es la muerte. O sea, no hay más allá. No hay allá. Nada más. No hay más. O sea, todo lo que sobrepase ya eso... Mírate en la tumba... Coger los huevos, fumarte la ceniza, todo eso. Sí. O sea, es otra dimensión. Sí. O sea, has pasado un umbral que ahí ya no hay leyes. Te has convertido en lo que es Elton John al rock. O sea, se te ha ido de la mano que si levitas y candelabro. Claro. O sea, dentro de lo que es la vida, se puede hacer muchas cosas y muy malas. Sí. Se puede hacer mucho amor y mucho daño. Y mucho daño, o sea, el odio puede llegar a límites, eso. Sí. Pero una vez que ya está muerto, sí, que ya no hay más frontera. O sea, la persona está fallecida, han matado a una persona y ya no hay más. Ya no hay más. Ya está muerto. Bueno, puedes sacar a lo mejor el rédito político del padre de Marilú. Algo. Pero no tocando a cadáver. O sea, te puedes sí, aprovechar. Pero te entiendo. La coyuntura, digamos. Entiendo por dónde vas. O sea, una vez que ya se ha recorrido todo el camino, sí, esa barrera sí, nunca se debe franquear. Ya. Esa barrera es el límite. La física. La física es el límite. Que a tu padre que está muerto le ponen en una calle y lo hacen Marqués de Sembenar, por ejemplo. Y a partir de ahí empiezas a cobrar toda una paguita. Bueno, eso te viene. Ahora, tocarlo o vender un meñique de Kennedy. Claro, claro, claro. Eso no, o sea, lleva ningún de lado. Michael Jackson. O sea, donde murió Michael Jackson. Dinero, ¿eh? Pero no, es que ahí no queda nada. Estoy seguro. Seguro. Hay gente rebuscando a la que ese hombre tocó tierra. Sí, sí. Había gente. Hay que poner señuelos y todo. 7-8 muñecos en fila y debajo Michael Jackson para que no lleguen, como los egipcios. No, pero que es así, ¿eh? Que eso es así. Pero desde no tengo ninguna duda. A la que... Pone en eBay el sombrero de la tumba de Michael Jackson y te sale algo. ¿Tú has visto las momias esas de Tutankamón y todo eso? Ahí no queda nada, ¿eh? Porque el primero que lo vio, así, el primero le roba las alhajas. Que dice, hostia, me quedo el con que los lo tesoros. Venda ya se queda cosas. Hombre, claro. Otro, me voy a quedar con un recuerdo, así le arranco un hueso. Claro. Le arranco así. Ahora, el otro día sacaron... Y si alguien dice algo, digo que es la maldición y fuera. Sacaron la tumba de Tutankamón, que digo, hostia, me apetece ver a Tutankamón. A ver cómo anda. A ver cómo anda. Hostia, eso era una escombrera, ¿eh? Ahí no se... O sea, no se distinguía ya nada, ¿eh? Ya decían que se han conservado muy bien, porque no quedó nada. Está embalsamado ese hombre. Es un muñeco, habéis roído los huesos. O sea, cuando ya no quedaba nada. Sí, que se queda como el pollo alante el domingo, ¿eh? Cuando vuelve para cocina. Es necesario eso. Eso solamente lo puede hacer el ser humano. Ya. Trascender esas barreras. Sí. Repelar Cartílago es algo que solo un humano puede denigrarse a hacer. De decir. Yo por dinero, apurar, ¿eh? Voy a apurar. Por dinero o por coleccionismo. Sí. Igual no es ni dinero, igual es por tener un hueso de elefante en casa, colmillo. Es decir, el diente este, la mola de Michael Jackson. O sea, la mola de Michael Se lo voy Jackson. A llevar al gordo calvo ese de la casa del peño para que llame a judío de la camisa roja con barba. O sea, ahora mismo, yo hago una apuesta aquí. No sé dónde está enterrado. ¿En Neverland este o cómo se llama? Neverland. Neverland, ¿no? En Neverland. No sé si está ahí, ¿eh? No sé. Ahora es un mismo, parque de atracciones, ¿no? Lanzo una apuesta. Ahora mismo, abren la tumba. ¿Está enterrado o está quemado o cómo está Michael Jackson? Yo creo que está enterrado. Abren la tumba esa. ¿Estará congelado? Como Walt Disney. O eso, ¿no? Con nitrógeno o algo. Ahora mismo abres la tumba. Sí. Y ya no te digo que no esté el sombrerico o los calcetines esos blancos. Sí, ni el guante de perla. Eso no te... sino que no hay... No hay nadie. No hay nadie. Pero ni en esa ni en la de Rita Barberá. No hay nadie. Eso se lo han llevado. Y hostia, llévate a Rita Barberá a pellizcos, ¿eh? Esa mujer abultaba. ¿Cómo es la gente, eh? La gente ve negocio en todas partes. La gente ve negocio, menos en lo que tiene que verlo. Se preocupa así por sacar dinero de donde quizá no es necesario. Hacerse rico ya. A costa de... Sí, hay una serie de allegados ahí que están a contrapelo que no es el momento. No es el momento. No. Pero ni de flores de plástico ni de cocaína. No es el momento de ofrecer. Es el momento de poner el hombro. Bueno, tú necesitabas un rato, ¿no? Sí, sí. Es que mira, llevamos medio programa y que hemos hablado del tornavís, como mucho, ¿no? Y... claro. Hostia, está Pedro Sánchez. Porque no te he dicho ni lo que hice. Tratando con... ¿Qué a mí se me rompió un disco duro. Sí. Se quemó. Hostia. Y estaba ahí toda la temporada. Pero no SSD. ¿Cómo? O sea, disco duro tradicional. Externo. Sí, de esos que se enchufan con USB. De aguja. Sí. Y estaban todas las temporadas de radio ahí dentro, toda mi vida. 25 años de radio. ¿Qué me dices? ¿Solamente ahí? Sí, solamente ahí. Se rompió la entrada porque se quemó. Entonces, compré el mismo disco duro. Cuando llegó el nuevo, le saqué la placa eléctrica. Sustituí. Abrí discos, agujas y su puta madre. Cerré con esa placa nueva. Conecté, reconoció. Volqué al portátil. Desconecté. Deshice todos los movimientos. Volqué al nuevo. Perfecto, tío. He perdido un 10% de información. Pero era todo porno. Ese día. Todo lo demás. Joder. Con el Trost. Pero ya, el punto culminante hubiera sido devolver el disco. Al proveedor diciendo que no funciona, al ¿no? Al proveedor, el viejo. Claro, te ha faltado la mala hostia. Ya. Te ha faltado el. Es que ahora tengo muchísimo dinero. ¿Ya? Tengo un problema de tener mucho dinero, no me haya pasado nunca. ¿Ya? Tengo que hablar con alguien. Pues haber comprado uno bueno ya, de estos. Es que necesitaba el mismo para aprovechar esa misma placa. Claro. Y ahora lo tienes. En el roto y en el bueno. Lo tienes ya doblado, ¿no? Sí. Claro. Eso siempre tiene que ser así, ¿eh? 25 años de radio, no se podían perder. Se tiene que tener. Yo lo tengo todo en dos dispositivos. Ya. Pasa, no sabes dónde tienes ninguno de los dos. No, no. Eso, pero bueno, eso, por algo se empieza, ¿eh? Eso tú lo sabes. Todo es una logística. Bueno, yo tengo que ahora poner una canción larga, porque Adicto tiene que hacer cosas. Entonces voy a pinchar Type O Negative, que suele ser la solución para esto. Hombre. De... Espera, cago en su puta madre, ahora no veo aquí. Ahora. De su disco The Origin of the Feces, la canción Kill You Tonight. Let's go! Pues ha llegado como justísimo, ¿eh? Bueno, vaya, la canción se ha hecho un poco larga, vaya, ¿eh? Vaya chapa, ¿eh? Sí, estaba otras cosas y cuando me he dado cuenta digo, madre mía, tío, esto no se acaba de acabar. Vaya grandísima mierda. Bueno, luego para compensar pondré como una novedad en exclusiva mundial, que hace tiempo que no pongo. ¿Esto está sonando o no? No, tienes que darle al fondo. Estoy un poco estresado últimamente, tío. Es que, ¿sabes lo que me pasa? Que hace tiempo que no hago las cosas que me gustan. Estoy haciendo muchas cosas. Pues eso no es bueno. Pero me gusta escribir y estoy en un proceso de investigación que se está alargando más de lo debido. No estoy yendo a Euskal Herria. Ya. Porque no tengo tiempo, digo. Ya. Digo yo a mí mismo, ¿eh? Pero luego estoy fin de que no hago nada. Ya. Y digo, hostia, pues ya he herido. Ya. Y estoy dejando pasar las cosas. Tengo que ir al taller a cambiar aceite, niveles. Hostia. Y me lo pongo como excusa. Como no he ido a cambiar niveles y eso, no voy a ir a Euskadi a hacer kilómetro. Claro, ya es esto. Estoy en esa dinámica de perdedor. Sí. Hombre, no es eso tampoco, sino como de desasosiego. Sí, me gusta esa apatía un poco. Apatía, ¿no? Sí, de quejarme de por lo que no hago. Ya. Bueno, ahí no te puedo ayudar. Ya. Me he dado cuenta, hablando de esto de tener, de que yo... Puede que sea, aparte de otra, enfermo en otras... Sí, bastante. Bastante. Creo que soy un enfermo también de la redundancia. O sea, de hacer las cosas por duplicado, tenerlo todo doble. Y la enfermedad de la redundancia es que llega un momento en que no tienes suficiente con dos. No te inquieta eso. A mí me molesta. Sí. Cuando tengo una carpeta, que abro la carpeta y veo que dentro de la carpeta está otra vez la carpeta, eso ya me molesta. Digo, ¿qué? ¿Pero qué? Eso es normal. Estoy gastando aquí una K. Sí, sí, pues yo soy de esos. O sea, que no tiene... No es que no tenga suficiente con uno, sí. con agarrarse, digamos, a un punto, sí. Que dice, mejor en dos. Pero cuando tienes dos puntos, o sea, cuando digo, hostia, tengo esto por duplicado, sí. Tampoco es suficiente. Ya. ¿Te gustaría tenerlo triplicado? ¿Y lo tienes por triplicado en el mismo sitio? ¿O uno en la nube, otro en el ordenador y otro en un pendrive, por decir algo? Por ejemplo, las fotos sí. Las tengo en un disco duro, sí. En ordenador sí. Y en DVDs. ¿Y es posible, la guardo? ¿Es posible que haga 15 años que no las miras? Pues... Sería así si no fuera porque llegó un momento en que la capacidad era la que era. Yeah. Y entonces dije, esto hay que tomar medidas porque ya no hay sitio donde almacenar esto. Yeah. O sea, había gigas ahí. Y entonces me puse seriamente y me las tuve que ver todas, 10 años de fotos, e ir borrando una a una. chaval, trabajazo, ¿eh? Y cambiabas el criterio a medida que avanzaba el proyecto. O sea, lo que al principio no habrías borrado, luego sí borrabas. Decía, bah, total. Ese proceso también lo hice cuando hice la selección de la selección. Ah, claro, por duplicado. La selección de la selección. O sea, dejé todas las fotos guardadas. Sí, sí. Las interesantes. Sí. Cogiste las mejores. Las tripliqué. No, no, espérate, las tripliqué. Sí. Eso por triplicado. Que ya está un rato pensando, ¿eh? El reloj de Windows. Buah. Buah. Yo lo que te he dicho, eso duró 17 horas, ¿eh? Eso del tornavistros y su puta madre. Arrastrando, o sea, cuando tú arrastras sí. de esa cantidad de gigas una carpeta a otro sitio, sí. eso se te abre la ventana y el proceso del 0%, o sea, hasta que llega al 1. Sí. O sea, no a que lo completa, sino para que aparezca un 1, sí. ahí está horas y el ordenador ardiendo, porque, claro... O sea, los motores a puto fuego. Claro, se vuelve loco. O sea, el chip ese, la memoria esa, dice, este pavo me ha puesto aquí en la cola sí. un 1.000.000 de gigas aquí, que... O sea, y que tú y yo no también hay. Somos muy de que si la pantalla se pone negra por hibernar... Mover un poco el ratón. Hombre, claro, claro. Saca la luz de ahí, que estoy leyendo y no veo. Claro, claro. Pues cuando hice ese proceso de triplicar, ¿eh? Que eso, claro, ya colapsó el ordenador y ya hubo... Dije, bueno, ahora que está esto, voy a hacer una selección de las fotos que tengo. Me las revisé sí. una a una e hice una selección. Pero como yo soy una persona tan insegura... Hice una selección sí. casi tan grande como la anterior, porque no me veía, todas me parecían bien. O sea, tú tienes una carpeta, para que la gente lo entienda, porque la gente, ya sabes, la gente que creía que el Barça iba a ganar. Tú tienes, para que la gente lo entienda, tienes la carpeta, mis imágenes, sí. mis imágenes guión bajo def, mis imágenes guión bajo def guión bajo ok. Bueno, así, con otros nombres, así... Y entonces, cuando hice la selección, que sí. me tuvo ahí perdiendo tiempo y eso, y dije, esto es una selección, sí. vi la capacidad que tenía y vi que era inviable eso. Y ya. Dije, bueno, ahora voy a hacer la selección de la selección. Sí. O sea, lo mejor. Def, ok. Lo que es la selección española. Y casi el ya... recopilatorio de Phil Collins de Navidad, que salen todas las buenas. Y ahí hice algo ya así como... Con cara y ojos. Como con cara y ojos. Pero no borraste las anteriores. ¡No, no! Por supuesto que no. Todo eso sigue ahí. No, me pánico a borrar nada. Eso está ahí. Pero, ¿qué tú dirías? Bueno, pues hice una selección al final sí. y eso quedó ahí. ¡No! Porque dije, de la selección, que me pareció una selección muy buena, dije, voy a imprimirlas. Para tener otra vía. Ah, para tener papel y virtual. Exactamente. Para tener papel, por si... ¿De cuántas fotos estamos hablando? Internet se va a la mierda o eso. Pues la selección a lo mejor eran unas 300 fotos o 400 fotos. Está mal. Y hice de ahí otra selección sí. para imprimir, que quedaron unas 150 o 200. No está mal. ¿Qué te parece? Eso es más de lo que ha imprimido Fotoprix desde 1997 hasta ahora. Así voy. Ya. ¿Y esas fotos las consultas habitualmente para...? No. Ni en papel ni en virtual. Bueno, o sea... Las tengo ahí y ya está. Pero de eso te explico que... Por ejemplo, tengo 5 guitarras, ¿no? Sí. Que podía... Que con una a lo mejor tengo suficiente sí. para lo que toco. ¿Podría vender? La podría vender. Pero no me veo en el momento de deshacerme. Ya. ¿Y bicis cuántas? Bicis tengo también otras 5 o 6. No sé cuántas. Pero tampoco puedo vender ninguna. Pero a lo mejor si haces un pack bici más guitarra. Ya. Te quitas así más rápido. Pues todo eso es mi vida. Habrá guitarristas aficionados al ciclismo. En mi vida todo es eso. O sea, aglutinar cosas y ya no cosas de dice, bueno, tengo, sino duplicándolo y triplicándolo. ¿Has llegado al punto ese de mirar el pasillo marciano del Lidl? El que no hay comida. Que hay pulpos para la moto. Y ¿el del bazar? Joder, chaval. Ese te lo miras tú. Ahí se me cae la lagrimilla a mí. Nunca he comprado nada ahí. Hostia. Pero hostia, ahí hay desde albornoces a tornavis Strokes. Sargentos. Ya. Muchos sargentos y mucho aspirador de coche. Joder, Power Fix. Eso. Ya. Está ahí a Teletienda tope. Debe tener como un una franquicia o algo, ¿no? Pues hay mucho producto de ese, de la sartén que no se pega. De esponja así, que la pones por fuera de cristal y limpias, sí, por dentro. Con un imán. Con un... Sí. O el telefonillo de ducha que sale la mitad de agua, pero limpia el doble, ¿sabes? Como más fuerte. De eso soy gustoso. Ya, sartenes de cobre, que yo creía que estaban prohibidas y vuelven a estar ahí. De aluminio será, teflón y todo, ¿eh? No, hay una de cobre que de la tienda le da vueltas hacia la salsa de tomate. ¿Ah, sí? Y no se pega ni para su puta madre. Pero eso, el pulpo no se puede hacer, por ejemplo. Eso lo dice Chico. Claro, eso malo. Sí. El cobre que es... sin cobre también es malo, ¿eh? Pero se ve, claro, el cobre. El cobre salta. Sí. ¿No? Esto. Y el teflón que le ponen a las sartenes, eso dicen que es bueno, que no se pega, pero yo creo que eso es malísimo, ¿eh? De alguna manera habrá que pegarlo a la sartén, ¿no? El teflón, ¿no? ¿Eh? Pero teflón, tú dices teflón y cocinar. Ya. ¿No? El teflón es como rollo pasarle a las roscas a... Para que no pierda. Eso ya no se vende tampoco, ¿no? ¿El teflón en rollo? Hombre, PTF, ¿eh? Sí. pero tú, o sea, yo eso lo he usado, ¿eh? Hombre, pero igual, eso sí que igual hace 30 años que no lo toco, ¿eh? Hombre, lo que pasa es que eso cuando... Eso y la cuerda de cáñamo... Cuando tú y yo éramos pequeños, no existía el teflón. No existía que tú lo cogías, lo veías en la caja de herramientas de tu padre y decías, esto es cinta aislante que no pega. ¿Esto para qué sirve, ¿Para qué no? será? Pero en nuestra época era caña. Lo que se le ponía era esparto. Sí, sí. Eso se da vuelta. O sea, la estanqueidad del esparto también. Cuidado, ¿eh? El que pensó, dijo, hostia, esto va a ir genial para esto. Y había también una piedra como de cera que parecía de los oídos, pero muy grande para ser de un oído. Claro. Eso se le daba también para soldar. Sí, con el estaño. Con el estaño. Y suena, mi abuelo... Suena buenísimo, ¿eh? Antes, no, mi abuelo es de antes de los tornillos. Y antes de clavar un clavo... Se pasaba la punta por la cabeza un rato. Entonces estaba como engrasado y hasta el culo de un martillazo, ¿eh? Puto amo. Pero que la gente que sabía. Ahora eso... También te voy a decir que en fiestas era en todo el pueblo único que bebía el porrón apuntando directamente entre la frente y ahí chorreaba la gota hasta la boca. Es eso era nuestra fiesta. Eso es respeto. Claro, eso es... Hazlo tú. Sentir sin perder un ojo con la escozor. Esa es la gente a mí que me da respeto. Claro. La gente que yo digo. Gente que innova. Gente que no. A mí los trajes. O sea, viene un señor de Tecnocasa. Sí. Así con la corbata verde. Sí. No me impresiona. No me impresiona. No. Ya, desde el, no ha salido el ascensor y ya sé que se ha comprado ese traje para que dentro de 3 años aún le valga. Así de miserable es. No, y ese me va a vender a mí el piso. No le doy credibilidad. Pero un señor que coge así el porrón, pero sin mirarlo, ¿eh? Sin mirar. Sin mirar, haz así, deja caer, porque sabe que ese lleva un canal de goteo que sí. va directamente a la comisura de los labios sí. y beber. Entre las cejas y chorreando por la mejilla hasta la boca. ¿A qué persona te va a acercar esa noche? Pues eso lo puede hacer Michael Jordan. Y a ver cómo le sale también, ¿eh? Claro, no te puedes descolgar. Esa es la gente que hay que seguir. Yeah. De esa gente no hay para seguir, ¿no? En Facebook o en gente que haga cosas así. Igual salen en Got Talent o eso. ¿Sabes? Para la pana de Jesús Vázquez. Puede ser. Eso. Es que estas cosas sencillas sí. son las que aporta. Y ahora ya no hay de esto. Ahora no. Es como mucho darle un chute a una botella para que vuelva a caer de pie. Ya. La gente se exige mucho de hacer las cosas con rosca. Porque antes, con la estanqueidad del esparto, nosotros tirábamos millas. Claro. No le pedías más. No se pedía más. ¿Qué va? Se piden soluciones cuando... ¿Tú sabes para qué se utilizaba el jaboncito ese para las tuberías que has dicho? Sí. Eso era una cera que se le daba antes del estaño, para que corría el estaño. Pero un día... El señor del estaño decidió incorporar a su química hecha de cera para que chorrease. Qué puta gentuza. Claro, así es como vamos hundiendo. Es como cuando el señor casera dijo, voy a sacar el tinto verano. Claro. Haz la gaseosa, ya haré yo la mezcla, confía en mí. Casera, confía en mí, que lo voy a hacer bien. Haz la buena. Y no hagas esa mierda que has hecho. Claro, tú en la casera, claro. ¿Qué has hecho todos estos años? Haz en la casera, deja al señor Sol de Peñas o quien sea que haga el vino ese. Y yo. Malo, que ya hace un vino malo. Malo, para el tinto verano. Para el tinto de verano. Y yo con mi criterio haré mi mezclita. Harás tu mezcla, pero no. No me hagas Rattler. No me hagas Rattler 0,0. Está chalado, ¿qué? Pero tiene que dar ese paso, porque sí. No se conforma. Claro. No cree en ti, es que no creen en nosotros. Dice, nos están convirtiendo en Ramón San Pedro, tío, a todos. Este tío no va a hacer, no va a saber hacerse su puta mezcla. Se le va a bravar. Se la voy a dar hecha porque no sabe hacer ya. Nada. Así nos va. Así nos va. Tenemos que ir, ¿no? Sí, sí. Hostia. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y como ya sabéis dónde estamos, hoy no voy a decir dónde podéis encontrarnos, que es donde siempre. Cerramos el programa con Ídolos del Extrarradio, los autores de nuestra canción de entrada esta temporada, que les saco su nuevo LP titulado Discurso Caníbal y han presentado el primer single que se titula Neo Opio y volvemos la semana que viene. ¡Deu! ¡Deu! Fetichismo a la materia, los cerdos han cobrado con vidas enteras gastadas, dolores de espalda, ilusiones que no valen de nada. El triángulo invicto recibe los credos, nadie morderá la mano del que masturba su ego. Amor que envenena, sorpresa, sálvese quien pueda, realidad aumentada. Tu vida de mierda, las pollas, las bocas y los agujeros. Sentirse deseado, neo-opio del pueblo. Vístete a ti mismo como un puto muñeco, caminita al infierno. Vanidades, vanidades.